Bueno, hace varios años trabajamos en conjunto con un grupo de abogados para una serie de encuentros, después con un periodista, Adrián Pérez, pensando una propuesta para un documental corto. Después nos acercamos a Vanessa en el 2014 y le propusimos hacer una película, y acordamos en hacer una película que íbamos a presentar al Inca o que íbamos a terminar de la manera que sea. Y bueno, y empezamos a trabajar así con ella y con alguno de los miembros del grupo de familiares y amigos, en el 2014, más o menos en abril. La serie nunca salió, el programa, el documental corto tampoco, pero sí lo pudimos presentar al Instituto de Cine más o menos para octubre, noviembre del 2014, y ahí empezamos. Y en el medio, bueno, toda la lucha de la familia de Vanessa, como una mujer que se ha transformado desde muy jovencita en una referencia de este reclamo de justicia y de visibilizar el caso no solo de Luciano, su hermano, sino de la realidad de cientos de pibes, ¿no?, que son estigmatizados y que, bueno, Vanessa sin duda acompaña y con los familiares. Sí, exacto. El proyecto inicialmente se llamaba ¿Dónde está mi hermano? Porque todavía estaban en la búsqueda, cuerpo de Luciano. En medio de la presentación fue que fue la noticia del 17 de octubre del 2014 que apareció el cuerpo de Luciano, y ahí replanteamos un montón de cosas, pero muchas no, porque en realidad había una realidad que se mantenía y se mantiene, ¿no? Entonces, acompañar estos años y registrar los momentos que pudimos registrar fue un proceso muy muy profundo para nosotros, y tuvimos la oportunidad de aprender muchísimo, tanto de Vanessa como del grupo de familiares y amigos de Luciano en general. La noticia justamente sobre el cuerpo de Luciano se da pocos días después de que se presentara, si mal no recuerdo, un habeas corpus desde el CELS. Sí, un par de meses después, creo. Son unas semanas después. Es el quinto habeas corpus que presentan ellos, ¿no? Es todo un proceso. El primer habeas corpus se relata en la película, lo ha relatado Vanessa y familiares miles de veces, que ellos presentaron el primer habeas corpus a días de la desaparición de Luciano, y fueron presentando y fueron siendo rechazados. Este último, del 2014, es el primero que el juez le da lugar, y bueno, se encuentran a Luciano semanas después. Y en este proceso de lucha de la familia, también se fueron enlazando con otras luchas de familiares también víctimas bueno, justamente muchas veces las políticas del Estado, entre ellos casos de gatillo fácil, se han ido entrelazando también luchas a nivel cultural, ¿no? Que han ido abriendo puertas y planteando un montón de situaciones desde familiares y planteando a la juventud como uno de los ejes centrales de esa lucha. Sí, ellos lograron conquistar un espacio que es muy importante, que es el ex destacamento de Lomas del Mirador, que convirtieron en un espacio de memoria y un espacio social, de trabajo con jóvenes. Hacen un montón de actividades y es re importante acompañar el proceso que ese espacio lleva adelante, porque es un espacio de contención y un espacio de producción cultural y de memoria. Entonces, me parece que en parte el proceso de la película, lo que nosotros esperamos es que aporte un granito de arena más a visibilizar lo que hace el Estado con los jóvenes, y sobre todo con los jóvenes pobres, y además a acompañar a los familiares, que son los que llevan adelante esta lucha y que los que necesitan el apoyo más grande de la sociedad en su conjunto, de los medios de comunicación, para poder visibilizar cada paso que dan. Entonces esperamos que con esta película podamos seguir aportando a que se hable de este tema, ¿no? Y bueno, y en el documental, por lo que pudimos ver en el tráiler que ya está circulando por las redes, hay una función para la prensa previo a lo que va a ser el estreno. Hay un acompañamiento incluso hasta, bueno, la presentación de este caso en las Naciones Unidas. Bueno, Bueno, los abogados llevaron, es la Comisión Correo Memoria, se llevó este caso en el 2009 y nosotros lo que hicimos fue seguirlo y preguntar qué pasó, digamos, cómo continuó. Porque, bueno, es una instancia internacional que es cuando las instancias del Estado Nacional no dan respuesta, es un paso más allá para crear presión. Y, bueno, filmamos un encuentro, una charla que tuvo Vanessa con dos personas más del grupo de familiares para poder preguntar, ¿no? Cómo seguir, de qué manera pueden apoyar ellos. Entonces, eso lo registramos en febrero del 2015. Es simplemente una forma de presión más y es mostrar cómo Vanessa y el grupo de familiares han hecho un trabajo que es monstruoso, ¿no? Y nosotros con la película quisimos mostrar una parte de eso, ¿no? Porque la verdad que es el trabajo que han hecho es tan inmenso que es inabarcable en una película, pero sí es una muestra, es un recorrido que nos parece muy importante que todos lo conozcamos. ¿Y cuándo es el estreno? El estreno es el 26 de septiembre. En principio en el Cine Gaumont, y todavía no tenemos un horario y otras salas confirmadas. Uh-huh. Es difícil el estreno así porque es difícil el proceso de estreno de un documental nacional. Uh-huh. Entonces estamos pidiendo colaboración y ayuda a todos los medios de comunicación para acompañarnos, porque va a ser como muy a último momento cuando sepamos con exactitud la hora, pero uh-huh. Sí es el jueves 26 de septiembre en el Gaumont. Nos vamos a ir contando a medida que sepamos y que tengamos las confirmaciones en qué salas y en qué horario. Bien. Para que puedan ir al cine y acompañarnos en esto. Sabemos que es dificilísimo y muy cuesta arriba, sobre todo en contextos como el actual, producir en nuestro país y producir documental. Así que nada, el desafío es multiplicar justamente este tipo de trabajos. Y además cuando rescatan historias como la de Luciano, la de Vanessa, y tienen tanto que ver con el presente y con plantear algunas cuestiones que desde el material, en este caso audiovisual, también se acompaña, se sostiene, y es la lucha vinculada a la realidad de cientos de pibes y pibas, en este caso la familia Luciano, como un botón de muestra de lo que pasa con cientos de jóvenes en el país. Así que, bueno, felicitaciones para vos, Ana, para Lucas Scavino, que es el otro director de la peli, y quedamos acá en la radio atentos, atentas a lo que, bueno, nos vayan contando de la sala, horarios, para seguir difundiendo. Buenísimo, sí, es importante también seguirnos en las páginas de redes sociales de la película y ahí vamos poniendo la información, entonces a todos los que puedan, como ir replicando lo que ponemos, les pedimos que nos ayuden para que la mayor cantidad de gente se entere de las salas dado que va a ser a último momento. Uh-huh. Y ahí seguramente nos vamos a poder ir comunicando. Y por supuesto después de que se estrene en los cines y que tengamos este circuito, esperamos poder llevar la película a todos los lugares donde podamos compartir la experiencia, sobre todo con jóvenes. Nos uh-huh. parece muy importante que con jóvenes y familiares podamos llegar a verla. Entonces, bueno, quienes podamos ir al cine, veremos después quienes podamos llevar la película, porque la vamos a haber visto. Uh-huh. Así que esperemos que nos puedan acompañar.